Quiero invitarle a levantar sus manos, levante sus manitos y comience a adorar ese Dios maravilloso que tenemos. Comience a adorar ese Dios maravilloso, aleluya. Oh santo, mi alma te alaba, Jesús, porque tú vives, mi rey. Mi alma te alaba, Señor. Alaba a Dios, aleluya. Gracias, Señor. ¿Cómo podré sentirme sola? Y Jesús conmigo está. ¿Cómo podré yo estar tan triste si Él me da sentirme sola si Jesús conmigo está? ¿Cómo podré yo estar tan triste si Él me da felicidad? se llena. Fuerte ese aplauso a Jesús. Fuerte ese aplauso a Jesús. Adora a Dios. Alábale. Alaba al Señor. Y no dejes que nadie rompa tu comunión con Dios. No dejes que nada venga a perturbar tu bendición. Comienza a comunicarte con Él. A decirle lo hermoso y bello que es. Lo agradecido que estás de Él. Alaba a Dios, aleluya. Algo está cayendo aquí. Sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Conmigo está cayendo. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando al herido, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sonando el herido, levantando el caído, su gloria está aquí. Dile a Dios, esta noche está su gloria descendiendo en este lugar. Señor, gracias, mi Rey. Oh Santo, mi alma te alaba, Señor. Oh Dios, cuando te alabo, Padre, todas las cadenas se rompen, mi Rey. Oh Saiki Bababai Shalaba. Oh Dios, mi corazón te adora, Señor. Mi corazón te alaba, Jesús. Desciende en esta noche, Padre. Y Shababai Shekiah.